Tramas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, ¿se puede saber lo que pasa? Con Adriana Amado Suárez. Como un tema recurrente, la cuestión de los medios, la cuestión de los periodistas, la cuestión de las audiencias y de los empresarios de los medios masivos aparece permanentemente en este ciclo. Y antes de encontrarnos, quise hacer una especie de repaso por dónde pasó esta temática a lo largo de diferentes programas, y allí se mezclaron los tópicos conflictivos de la profesión de los periodistas. También estuvo presente la relación del periodista con las fuentes. En algún momento hablamos con los invitados y las invitadas acerca de la formación de los trabajadores de prensa y la comunicación, y si una pregunta organizó ese programa, dicha pregunta pasó por ¿qué debe saber un periodista? Pregunta que habla de todo y tal vez de nada a la vez. El periodista ante los factores del poder, periodismo y sistema político, la presión de las empresas, la frontera entre información y propaganda, el problema de la ética y la actividad del trabajador de prensa o la construcción de la verdad periodística fueron, para no citar otros, ya que fueron varios, los temas que recorrimos. Pero hay un tema, Adriana, entre los varios que todavía quedan ahí pendientes, que tal vez imaginé que podía ser el inicio de esta charla. El periodismo, ¿autorreflexiona acerca de su práctica? ¿Se autopercibe en su hacer cotidiano? ¿Y si lo hace, por dónde pasa? ¿Y si no lo hace, por qué no lo hace? Mira, en principio el periodista hoy está demasiado apurado para tener tiempo para reflexionar lo que hace. Y está demasiado apurado porque está en un sistema muy demandante, muy exigente, donde la mayoría de los periodistas ya no son, digamos, subsidiarios de una sola fuente de trabajo, sino que un mismo periodista, en el mejor de los casos, tiene 3, 4, a veces hasta 5 emprendimientos paralelos, en algunos casos hasta incompatibles, porque te encontrás con periodistas que además de escribir en un medio, escriben para la competencia o trabajan como jefe de prensa de un funcionario, y son todas estrategias de supervivencia. Entonces, al estar el periodista en una situación como muy exigida, tiene muy poco tiempo para su reflexión. Adriana Amado Suárez es especialista en medios de comunicación y licenciada en letras, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, Adriana Amado Suárez es directora de la carrera de comunicación social, que se dicta en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y profesora en la Universidad Nacional de La Matanza. Ahora, también es cierto que los cambios, estos voraces a los que ha tenido la profesión, hoy lo empiezan a alertar acerca de la necesidad de empezar a pensar. Creo que el hecho de que el periodismo argentino nunca haya pensado un código de ética hasta el año pasado, habla mucho de sus apremios, porque un código de ética no es una ley escrita ni un parámetro para salir a perseguir, sino justamente es un compendio de buenas prácticas, que es justamente el resultado de reflexionar qué es lo mejor, qué es lo que se puede hacer. Ariel Scher, periodista de Clarín. Los periodistas trabajamos de contar las cosas. Los periodistas trabajamos de contar las cosas. Después hay que discutir qué son las cosas. Y me parece que la monopolización de los procesos informativos tiende a reducir la curiosidad y tiende a reducir el ejercicio del derecho colectivo a estar informado. Ariel Scher, analista sociopolítico. En los medios comerciales lo que hay es libertades empresarias, y en el contexto de las libertades empresarias los periodistas construyen la mayor libertad de prensa posible dentro de lo menos posible que hay, quizás. Ariel Scher, escritor y ensayista. A mí me parece que los periodistas son la gente y son públicos. Lo que pasa es que, y su manera de ejercer periodismo tiene que ver con también con su formación profesional, pero con su formación como públicos. Los periodistas emiten, pero también son mucho más tiempo receptores de cosas. Y en realidad es también un resguardo, porque al vos tener un parámetro de buenas prácticas, podés decir, esto lo puedo hacer, esto lo tengo que hacer y esto no lo voy a hacer de ninguna manera. Al digamos, tener como cierta anomia, que hasta se refleja en el hecho de que los medios ni siquiera tienen sus manuales de estilo. Claro, es decir, claro. Fíjate que todos esos te muestran como agujeros en la reflexión de la tarea del periodista. Entonces, no hay reflexión y por lo tanto también es más difícil tener autorreflexión. Yo puse una imagen alguna vez que me parece elocuente también de ese lugar social que hoy tiene el periodista, ¿no? Que yo ponía, si uno puede ver una representación social en la figura del periodista que hace el cine. Plantea que el primer héroe cinematográfico así importante fue Superman, y era periodista. Uh-huh. Y era un hombre que tenía una novia hermosa, que luchaba contra el mal y que era invencible. Hoy en el cine, el Hombre Araña es un periodista. Y ves un tipo que trabaja de freelance, es un reportero freelance, vapuleado por un jefe que es un pusilánime, uh-huh, en un diario de cuarta. Digo, ¡epa! El periodismo es otra cosa. Y la sociedad está viendo al periodista de otra manera y no nos dimos cuenta. Por eso me parece que sí, es el momento más acuciante para la reflexión. Pero al no tener tiempo, eso exige un esfuerzo adicional del periodista y exige empezar a asociarse, empezar a escucharse, empezar a transitar espacios de discusión, empezar a recibir la crítica, empezar a entender que a veces la crítica es un camino de construcción del vínculo con la audiencia. Fíjate que nosotros en los medios argentinos casi no tenemos espacios de interlocución entre lectores y periodistas acerca de lo que hacen. Uh-huh. Hay espacios de carta de lectores, pero que generalmente se usan para decir falta una computadora en la escuela tal, o no arreglaron el bache en la esquina de mi casa. Ahora, un espacio de diálogo franco entre el lector que dice no me gusta cómo trataron esa noticia. ¿Por qué insistieron en que tal era paraguayo, tal delincuente era paraguayo? ¿Por qué usan el gentilicio como un dato para entender el delito? Es decir, esa cuestión no existe, que también es un espacio de reflexión. Ahí estarías aludiendo a esa figura del defensor de los lectores que en el caso de la Argentina está tan destenida, tan poco presente y con experiencias que seguramente en un ratito más vamos a recorrer y apelo en ese caso a tu didáctica sobre el tema. Pero mencionaste al momento de plantear el tema este de qué pasa con y por qué pasa lo que pasa con la poca reflexión o casi nula reflexión acerca de la actividad periodística, la percepción que también tiene la gente, que sería la otra pata en esta cuestión. Exactamente. Porque si uno hace un recorrido y no demasiado extenso hacia atrás, seguramente la percepción de los 90 de la gente, de la sociedad, de la comunidad con respecto a los medios, seguramente, y no lo estoy afirmando, era una, y hoy 2001, crisis mediante, totalmente, a lo mejor es otra. De hecho, fíjate, los medios siguen siendo de las instituciones de más prestigio. Entonces eso a veces evita la discusión, pues diciendo, bueno, somos la segunda institución en prestigio en la Argentina. Pero si vos pones la foto una tras otra, del 94 para acá, la caída de la credibilidad de los medios fue feroz. A ver, en el 96 los medios tuvieron su pico de credibilidad y de entusiasmo y les alcanzó en un 60% imagen positiva. En el 2012 esa imagen positiva cayó a 17%. Y ahora hay como una lenta recuperación, pero no superaron la barrera de los 25 puntos. Es decir, que en una digamos, en una sociedad como reacomodada, como la Argentina, donde las instituciones políticas siguen estando en el suelo de la consideración pública, donde la única institución que mantiene, paradójicamente, su credibilidad pública es la Iglesia, y en segundo lugar los medios, y en tercer lugar el Ejército. No, tampoco son instituciones en donde, que, digamos, que uno pudiera pensar digamos, como centrales en la educación hoy, ¿no? Digo, estamos, sí, en un espacio laico y, uh-huh, bueno, y sin embargo son las que mantienen el prestigio, pero digamos, de esas tres, los medios perdieron 40 puntos en 6 años, en 7 años. No he visto una discusión acerca de qué pasa con la consideración pública y los medios. Adriana Amado Suárez es investigadora y profesora de grado en la Universidad Nacional de La Matanza y de 3 de Febrero, y docente de los cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Amado Suárez es consultora en temas de comunicación pública e institucional en distintas organizaciones y fue asesora de prensa en el Congreso de la Nación. Es interesante, pues yo, en un ejercicio intelectual, traté de cruzar esa caída de credibilidad con las ventas de los diarios. Entonces, crucé en un gráfico si la caída de venta de los diarios tenía alguna relación con la caída de credibilidad. Y te puedo asegurar que son paralelas. Y son paralelas. Son paralelas, caen en el mismo momento. Es decir, que también el hecho de que en la televisión no existan espacios políticos, en donde el noticiero dedique un 45 minutos de la hora a pasar anticipos del cine o promociones de la fiesta de la nieve, es decir, hablar de cualquier cosa menos de información de interés público, en donde te debe pasar con los alumnos, cuando vos te encontrás en un aula de chicos de 20 años, decís, ¿y vos a quién te quieres parecer? ¿Qué periodista tenés? Uh-huh. No existe un modelo que diga yo quiero ser como tal. O si te lo dicen, en realidad rápidamente lo disuadís, si no hay alternativas mejores. Por ahí no pasa o no debiera pasar. Claro, entonces ahí hay también como síntomas que me parece que no han sido debidamente leídos. La industria, cuando habla de su caída de ventas, lo asigna a la crisis económica. Claro. Sin embargo, y hablando también dentro del terreno de medios, esa crisis económica no recortó el abono a cable, que es mucho más caro incluso que una suscripción mensual a un periódico. Claro. Entonces, lo que sí estás viendo es un consumo, digamos, selectivo, diciendo, acá pongo la plata, en el entretenimiento pongo la plata, y en la información no. La pregunta es si nos estamos dando cuenta de lo que representa eso en esta conformación del mapa, ¿no? De como cierta indiferencia,